Bueno, el contacto es con nuestro compañero Jorge López Sáez. Jorge, bienvenido a los micrófonos de Radio Centenario, periodista, integrante del equipo del periódico digital Insurgente y, bueno, gran amigo de la casa. Jorge, como te decía, bienvenido, buen día. Bueno, un placer para mí, un saludo para vos, el técnico y la audiencia. Muy bien, estamos con Ángeles acá en el estudio y con Adriana Ambrosio. Un beso apretado para ella. Bien. Bárbaro. Jorge, te convocábamos porque hay allí una situación tensa, lo mencionabas tú hace unos días cuando conversábamos, para la conformación del gobierno español, donde, bueno, esa situación que tú planteabas de que desde el PSOE no se quiere integrar al gobierno a Podemos, está dando ya cuenta de alguna dificultad y podría convocarse a elecciones nuevamente. Contanos vos qué apreciás de esta situación. Realmente, como comentábamos el otro día, lo que ha habido entre el otro día y hoy ha sido, creo que, miles de llamadas, contactos entre ellos y bueno, para intentar descongestionar una situación harto compleja, ¿viste? ¿Por qué? Porque, como decíamos el otro día, el Partido Socialista, que tiene 124 diputados, está muy lejos de llegar a los 176, que son los que conforman la mayoría en la Cámara, y tiene que ir sumando a organizaciones para poder llegar a esa cantidad. Los 42 diputados que tiene Unidas Podemos, que, como sabe la audiencia, es la unión de Izquierda Unida, la histórica Izquierda Unida con Podemos, esos 42 diputados, digo, realmente no llegan a los 175 sumados, pero sería un acercamiento, ¿no? Uh-huh. a esa ansiada cifra de 175. El PSOE está realmente preocupado porque, claro, les está pidiendo los votos, pero no está dispuesto a dar ministerios de momento, según están traduciendo de las conversaciones. Unidas Podemos, al parecer, se ha planteado y ha dicho, bueno, si no hay ministerios, no hay votos. Y en esa estamos, si está el país realmente paralizado. Ya cumplió casi 2 meses después de las elecciones, y bueno, no se han podido conformar el nuevo gobierno, y todo apunta a que si en las próximas semanas no se puede llegar a un acuerdo, haya nuevas elecciones. En ese caso, aparentemente algo beneficiado sería el PSOE. ¿Por qué? Porque el famoso voto útil puede hacer que haya un sector de población, de los, ojo, 3.700.000 personas que votaron a Unidas Podemos, puede haber algún sector que diga, bueno, vamos a votar al PSOE para descongestionar esa situación. Bien, ahora no puede pasar también de que haya gente con bronca con el PSOE por no poder otorgar lugares a otros sectores políticos y que haya generado un gasto como es una elección, sin lugar a dudas, siempre, por no entregar un espacio Exacto. político a quien se lo pide. Sí, es correcto lo que decís. Y lo que ocurre es que en ese caso, en ese descontento, lo que se evalúa las empresas de sondeos y de encuestadoras, es que ese sector que vos has definido perfectamente que existe, no iría a darle los votos a Unidas Podemos. Se iría más bien a la abstención. Recordemos uh-huh. que en España no es como en Uruguay, el voto no es obligatorio y está ya empezando a marcar que hay un sector de la población que votó al PSOE muy descontenta, muy desanimada, viendo que no se conforma el gobierno, viendo que no se pacta, pero que, porque es un electorado extremadamente moderado, no se le pasa por la cabeza votar a Unidas Podemos. Y engrosaría mayoritariamente, al parecer, la abstención. Bien, está publicando el País de España ahora que Iglesias le reclama a Sánchez una negociación integral y lanza consulta a sus bases. ¿Quiénes son sus bases hoy? En este momento, sí, ha sido esta mañana, ¿no? Que la portavoz Natal Noelia creo que ha hecho público la consulta a la base. Unidas Podemos tiene a gala hacer muchas consultas a sus afiliados, a sus adherentes vía online. Tiene un banco de datos de decenas de miles de personas que se supone que son los militantes 2.0 de esta época, y perdón por la sonrisa porque es un poco extraño, ¿no? Hablar así de gente que está al otro lado de la computadora y que suscribe o suscribió o dio sus datos para formar parte de la adhesión a una organización. Entonces hace una encuesta online con una serie de preguntas para que la gente decida. Unidas Podemos pregunta todo, es decir, pregunta todo, pregunta muchas cosas y cada dos por tres sus afiliados, entre comillas, deciden. Han decidido incluso cuando se formó una gran polémica en España por un chalet que compró Pablo Iglesias y hubo mucho descontento popular y no se hablaba de otra cosa, se vieron en las circunstancias de que la gente, sus afiliados, opinaran si les parecía bien que hubiera comprado el chalet valorado en 140, 100 o 340 mil dólares, no me acuerdo. Es decir, que va a haber una consulta para que la gente decida cuáles son las condiciones que le gustaría para pactar con el PSOE. El PSOE, de todas maneras, de momento, que es lo importante, no está concediendo la posibilidad de que haya ministerios para Unidas Podemos. Lo máximo que se ha hablado es de alguna dirección general o cuadros medios en la administración. Un país grande como España, con tantos millones de personas, evidentemente tiene muchas estructuras públicas que el PSOE sí estaría ofreciendo a dirigentes o militantes o cuadros de Podemos para que las dirija, pero ministerios le está costando mucho, sin duda, y eso la prensa española así lo está diciendo, que los grandes poderes fácticos económicos están presionando, en este caso a Pedro Sánchez y al PSOE, para que no tenga ministerios Unidos Podemos, porque lo consideran una organización un poco antisistema y muy radical, cosa que, de acuerdo a si alguno lee el programa, no lo es, pero en el imaginario popular mediático se ha configurado de que son unos peligrosos leninistas. Muy bien, lo otro para aprovecharte en realidad es que qué está pasando en Europa con el acuerdo Unión Europea-Mercosur. ¿Qué se está diciendo? Nosotros leíamos que hay protestas de ganaderos irlandeses importantes, ¿no? Los ganaderos europeos contra el acuerdo del Mercosur. Francia exige que los países respeten el acuerdo de París. Los grupos ganaderos irlandeses salieron a la calle a protestar contra el acuerdo Unión Europea-Mercosur. ¿Qué Y que pasará? aparece Jorge en medio de todas las protestas, los granjeros irlandeses diciendo que a ellos les exigen producción ecológica y respeto al medio ambiente, pero de un día para el otro terminan haciendo un acuerdo con países que no lo respetan, no dicen, no nombran a nadie en particular, ¿no? Pero justo esta zona del Mercosur, con todo lo que... Claro, ¿te acordás de Ángeles que el otro día hablábamos de esa posibilidad, ¿no? Sí. De en la guerra, digamos, intraeuropea entre, digamos, los sectores económicos industriales contra los sectores agrícolas ganaderos, parece que hubiera ganado la guerra los sectores industriales, que son los que van a exportar al Mercosur y, por cierto, Claro. masacrar la poca o mediana industria que pueda existir en el Mercosur, con Es los cierto. consiguientes puestos de trabajo. El perjudicado en Europa es evidentemente los ganaderos, sobre todo el tema de la carne de vacuna, y los agricultores. ¿Por qué? Porque, es decir, han empezado a leer la letra chica del acuerdo, yo creo, y se han Sí. encontrado con que Sí. van a empezar a llegar frutos y carne del Mercosur a Europa y va a aniquilar sus producciones. Por lo que yo leí hace 2 días, el acuerdo todavía le queda un punto en la I, me explico, que no está cerrado. Es decir, que los agricultores franceses tienen la capacidad, creo que más que incluso que la industria, de paralizar el país. Y eso los gobiernos franceses le temen mucho, más que los irlandeses y tal. La producción agrícola y ganadera en Francia es de las más potentes de Europa. Y ojo que si los 2 millones de personas que se dedican a la agricultura todavía hoy en Francia deciden frenar cualquier tipo de firma, el gobierno francés lo va a tener mal, por más que su industria esté pujando para el acuerdo. Yo no diría que está totalmente cerrado el acuerdo. Muy bien, Importante eso, esperemos entonces importante. Le que... falta, además le falta formalmente, le faltan un montón de pasos. 3 años dijeron que lleva Exactamente. este Tienen periodo. que ir, aparte en el caso francés, que es un poco, estamos viendo en muchas cosas, ¿no? Y no solo por lo de los chalecos amarillos, un poco la vanguardia de la lucha y la reivindicación, yo creo que es algo que viene de su propia revolución de 1789 Sí. y que hace que estén siempre como un pasito adelante. el Parlamento francés todavía tiene mucho que decir. ¿Por qué? Porque hay muchas regiones donde los diputados, sean del Partido Socialista o de la derecha moderada, dependen sus votos para seguir siendo electos de zonas agrícolas. Y esas zonas están presionando a sus diputados para ver qué hacen con su voto y si quieren seguir siendo diputados. Claro, no sé si me explico. Sí, clarísimo. Muy bien. Jorge, te agradecemos como siempre muchísimo el contacto, la información, el análisis. Te mandamos un abrazo y bueno, seguimos esperando información desde allí. Cuando necesiten un plan de información o preguntar, a la medida de lo que pueda, aquí estamos. Un abrazo grande para todos y todas. Chao, chao.